básicamente. Entonces, rollo, es el año que viene, cuando vayamos a Japón, cogerás uno que esté por ahí y decirle, oh my, wamu, y a ver si responde, nani. Hombre, pues posiblemente. A ver, le dices eso a una persona random de la calle y anda que no te puta eso. Uah, O eso te saca el conociéndolo. nunchaku. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más, pero esto no es una semana de circunstancias. No sabéis lo que se nos ha complicado. Estamos grabando desde Discord, parecemos modernos. Y porque claro, nosotros siempre usamos un programa tan viejuno como nuestro podcast, que se llama Mumble, desde donde tenemos un servidor y controlamos. Bueno, pues ahora no funciona nuestro servidor, no sabemos por qué. Nos hemos tenido que apañar con otra cosa. Y bueno, pues vamos a hacer un express porque también al final de la gente que iba a venir, la que no iba a venir, yo me he conectado tarde porque ayer me fui hasta las tantas, no de fiesta, un buffet, no sabéis qué más se duerme con el estómago tan tan lleno. Nada, que esto es un programa de circunstancias grabado con OBS, ya veremos cómo sale esto, si sale. Así que oyentes, si estáis escuchando, habéis sido muy afortunados. Tan afortunados como mis compañeros que me acompañan hoy, así que vamos a hacer una muy breve presentación de la gente. Señor Ricky Knight, muy buenos días, noches, ya no sé cuándo estamos, ¿qué tal? Ya, como hace tiempo que no le paso lo de la noticia mamporrera y eso, nos lo olvidamos y demás y tal, ¿no? Aquí cada uno hace lo que quiere. Es que es formato express, no hay noticia mamporrera. Me da igual, yo quiero mamporros por todos lados. Ay, qué falta de cariño tiene Ricky Knight. Zuno, ¿qué tal? Dale cariñito a Ricky también. Mucho cariñito para ti. Ay. Buenos días, bueno, buenas noches, ya no sé, porque para vosotros ya no sé si buenos días o buenas noches, pero bueno, como dice Truman en el show de Truman, pues no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hala. Perfectísimo. Y a mí me disculpáis la voz un poco de cascado, pero es lo que hay. A ver, pues vamos a ver qué tenemos para este Express, ¿no? Si no, el Express no hacemos esto. Vamos a empezar. ¿Qué tema tenemos para empezar? Pues Ricky nos va a traer aquí un análisis muy interesante. Al menos a mí me interesa, del nuevo juego de WarioWare, que sé que ya le he estado dando. Ricky, coméntanos, ¿para las risas, para ir borracho? ¿Hace falta ir borracho? ¿No hace falta ir borracho? ¿Qué tal está esta nueva versión del WarioWare? ¿Qué quieres? ¿Un Express del análisis o que te lo analice bien? Analiza bien, hombre. Ah, mierda. Yo creo que voy a analizar en una frase, pero bueno. ¡Pues te jodes y bailas! A ver, el WarioWare, para el que no lo conozca, es este famoso título con Wario como protagonista, en el cual se basan en minijuegos de unos 3-5 segundos. A partir de ahí, pues la saga nació, si no mal recuerdo, en Game Boy Advance, tuvimos nuestro título en DS. Y no recuerdo yo si algo en Switch me quiere sonar la cabeza que sí. Y no sé si ahí ya se paró. Y lo retoman para Nintendo Switch. No me acuerdo la coletilla que tiene este WarioWare. Pero bueno, a título general, pues viene siendo también un juego de minijuegos, ¿vale? En el cual, pues, digamos que una de las grandes novedades que tiene es que el modo historia lo puedes jugar en modo cooperativo. Hasta ahí todo lo bueno del juego, ¿vale? El resto ya es para olvidarlo y que Nintendo se haga pensar qué coño hizo con este título. Es verdad que a nivel técnico no se le puede pedir mucho más, un juego muy colorido, muy divertido, con esas viñetas y esas historias que nos cuentan las locuras de Wario, comiendo ajos y demás historias, ¿vale? En el cual pues él crea un videojuego y digamos que sale un virus y se mete dentro y tiene un poco que eliminar esos virus para que su videojuego salga al mercado y que la competencia no le gane. Pero el gran handicap de este título viene precisamente a la hora de jugar los minijuegos. Es que si recordamos las versiones anteriores, sobre todo yo la de Game Boy Advance, que fue la que más le di, eran minijuegos pues muy sencillitos, en el cual pues te decían pulsa abajo, pulsa arriba, dar a la o lo que fuera, y en cuestión de poco tiempo te das cuenta de lo que tenías que hacer. ¿Qué han hecho en este título? Pues han cogido a todos los personajes de la saga, ¿vale? Y le han dado una habilidad diferente a cada uno. Eso quiere decir que, por ejemplo, Wario puedes moverlo por el aire y si le das al botón A, creo que era, digamos que hace un empellón, vale, pero luego hay otros personajes que están en estático y tienen un punto de mira, otros que saltan y le das al botón de disparar y disparan cosas, otros que flotan, otros que se teletransportan. Claro, tú imagínate combinar 15 o 10, a ver, unos 15 o 20 personajes diferentes a lo largo del modo historia, en el cual el minijuego que tú tienes que jugar es el mismo. Claro, ahí está el gran hándicap del juego. porque no todos los minijuegos se adaptan bien a todas las habilidades de los personajes. Por lo tanto, hay minijuegos que son absurdamente complicadísimos de sacar si te toca X personaje, que si de casualidad te tocará con otro. Es más, en los tiempos de carga, yo creo que Nintendo ahí inteligentemente dijo, hostia, a ver quién coño se va a acordar aquí de los poderes que tiene cada personaje para afrontar un minijuego que no sabes cuál es. Y lo que te hacen es una pequeña, en los tiempos de carga, te dejan como 2-3 segundos para que tu personaje que va a jugar ese minijuego trastees un poco con él y te acuerdes diciendo, ah, vale, es que este se movía por el suelo y tiraba un yo-yo hacia arriba. Y el otro se queda en estático y tiraba un disco. O el otro tiraba un boomerang. O no sé qué historia. Y claro, entre que tienes que averiguar qué tienes que hacer, recordarte qué tienes que hacer con cada personaje, me ha parecido un error completo de diseño en este videojuego, pero tremendo, tremendo. Yo me pasé el modo historia. Está bien, te dura tus 3 horitas o 4, ¿vale? O tienes, se te van desbloqueando modos multijugadores que, para el que lo quiera, pues jugar ahí con los colegas, pues sí, está bastante chulo, algo de voleibol y demás. O sea, para completar está bastante guay. Pero sí que es verdad que es un juego que a mí, por ejemplo, no me dieron ganas de, una vez me lo acabé, de hecho lo vendí con la misma, de quedármelo para decir, oye, pues me apetece rejugar la historia dentro de un mes o algo así, y volver a pasármela o volver a jugar los minijuegos. Lo pasé tan mal jugando con el título, o sea, en ese sentido de decir, qué jugabilidad de mierda le has metido, que no lo puedo recomendar, tío, y me duele mucho. A mí la saga WarioWare le tengo un cariño especial. Yo de hecho la conocí por Adri a través de un emulador y tal, y acabé comprándome el juego para Game Boy Advance. Y me lo pasaba que te cagas, o sea, una diversión, un juego que obviamente en su momento era fresco, pero coño, te divertías jugando, es más, a día de hoy te lo pones y te acabas pasando el modo historia y demás y te lo pasas de puta madre. Y no sé por qué Nintendo se ha emperrado en esta jugabilidad, que sinceramente lo que hace es echar por la borda todo el buen trabajo que hace WarioWare. Entonces no... Yo desde aquí, Ruedi, me dijiste que tenías ganas. Yo, siendo tú, es que directamente me olvidé del título. Y a los oyentes igual, o sea, no se lo compren. Es mi recomendación. No solo decir, este juego es bueno, este es malo, baja de precio. No, es que directamente no te lo compres. Da igual el precio. Ya es directamente que a mí me hasteaba jugar un poco. Yo, bueno, me lo voy a acabar por decirme lo terminado. Pero que vamos, que no es para nada recomendable, a pesar de que te puedes reír en algún momento con la historia, las tonterías que hace Wario y demás, pero no compensa en su jugabilidad. Ricky, o sea, si lo he entendido bien, el hecho de, o sea, además de la complicación de, entre comillas, de recordar todas las habilidades de cada personaje, o sea, entiendo que hay minijuegos que con determinados personajes son claramente más fáciles o claramente más difíciles. Entonces ahí está el gran handicap que... Por lo que dices, estoy viendo yo que, por ejemplo, para una partida con amigos, que es para lo que más lo usaba, sobre todo el que más jugué, el de Wii, claro, os ponen a todos allí, todos en situación, todos tenéis que averiguar el minijuego, pero claro, si alguno tiene una ventaja de cara a un minijuego, pues pierde, yo le veo que pierde mucha gracia. No, los minijuegos, pues cada, lo que es el modo, porque hay dos modos, está el modo historia, que se puede jugar a dos, y luego están los minijuegos que cada personaje, o lo que yo jugué, eran iguales, o sea, no había, creo que no había ninguna ventaja. También te digo, jugué uno o dos, no quise jugarlos todos, porque digo, estaba jugando yo solo, digo, me parece ridículo poderme ir a jugar a esto ahora. Pero es lo que te comento, porque yo al final jugaba con cuatro personajes, te iban apareciendo nuevos y directamente es que no los ponía. Dije, juego con este, porque es obligatorio en el modo historia de jugar con este personaje. Porque si no, no lo pondría, por cómo se maneja, que es muy complicado muchas cosas de... De repente uno se mueve en el aire, el otro tienes que mantener el botón para que salte, tienes que darle los toques al otro personaje para que dé un doble salto. Tío, un juego en el que se requiere velocidad, no me puedes imponer que yo me acuerde de repente de los cuatro personajes que me he puesto en modo historia. Al final te acuerdas, pero dices tú, claro, juegas con tres más el nuevo. Porque es la única manera de decir, tener alguna posibilidad de pasártelo. Ya lo que se me olvidaba, que es horrible, los malos finales de modo historia. Hostia, tío, no hay ni uno que merezca la pena, loco. O sea, malísimos todos, encima se acaban repitiendo. Digo yo, pero con los zumbados que eran los... Y lo loco que eran los malos finales en los otros títulos. Hostia, en este es que dan pena, o sea, da vergüenza. Son sencillísimos. O sea, te los pasas a la primera, cuando en el otro era muy raro que a la primera te los acabaras pasando. Y en este es que da pena, tío. O sea, da vergüenza ajena. Yo tengo una preguntita justamente relacionada también con los personajes. Porque, a ver, hablando claro, soy una ignorante de estos juegos, así que no tengo ni idea. A lo mejor eso ayuda a cualquier oyente que tampoco haya jugado anteriormente. Pero hablas de los personajes de modo historia, me imagino que vas con unos personajes y, bueno, básicos, y luego vas desbloqueando el resto, ¿no? ¿O cómo funciona? Digamos que tú empiezas con Wario, ¿vale? Y luego te van apareciendo personajes míticos de la saga, hasta la Gia con el scooter, el DJ, el pibe que le gustan los juegos de 8 bits y demás. Pues obviamente cada uno tiene sus habilidades. ¿Qué es lo que te hace el juego? Pues cuando tú empiezas con Wario, los 15 primeros niveles te los pasas con él. Te pasan al siguiente, a la chica del scooter. Pues ya juegas con los dos. Y te van alternando los minijuegos. ¿Puedes con uno? No, porque es aleatorio. O sea, tú te coges un set de, creo que era el máximo, de 4 o 5 personajes, no me acuerdo. Y luego al final, el minijuego que te toque es el que juega. O sea, te dice el juego, de los personajes que tú has cogido, tú has que jugar con Wario en este minijuego. Pero es que luego a lo mejor te imagínate que pierdes la ronda. Con Wario es un minijuego sencillo, pero luego con otro, con 8 V-Ball, o 8 V-Ball o algo así, el de los 8 bits, ese minijuego se te complica de una manera brutal. Porque un personaje que va corriendo solo de un lado para otro en la pantalla tira un yo-yo hacia arriba. ¿Vale? Y a lo mejor dices tú, pero coño, ¿cómo quieres yo que me pase este minijuego con este personaje? Porque es imposible. O sea, tengo que tener una precisión absoluta para hacer exactamente lo que me pides en el momento adecuado. Como yo falle, ya pierdo el minijuego. O sea, pierde la gracia del título. O sea, es una dificultad en algunos momentos absurda la que te plantea el juego porque en mi mente yo no concibo que un minijuego se pueda adaptar a 15 o 18 maneras de jugar diferente y que esas 18 maneras de jugar diferente sea igualmente satisfactoria para ese minijuego. O sea, es una locura tú tener que hacer a lo mejor 80, 100 o 100 y pico minijuegos para 18 variantes de cada personaje. O sea, no sé qué estaba pensando Nintendo cuando se le ocurrió esto. No, simplemente iba a preguntar porque has comentado que si pierdes, ¿qué sucede? ¿Que no puedes utilizar más veces este personaje o en el futuro? ¿O cómo funciona? No, va por vidas, es decir, tú tienes creo que eran 4 intentos, me parece que es, lo que pasa es que vas perdiendo vida, que de normal te quedas pasando la historia casi todas a la primera de cambio. O sea, pero sí es verdad que hay algunas que te puedes atascar un poco más y tienes que volver a reiniciarlo, y ya te digo, como te voy a tocar ese personaje con el minijuego que es imposible, ya sabes que vas a perder una vida ahí. A malas luego también tiene, que no lo tenían los anteriores, al menos que recuerde, es que puedes gastar una serie de puntos que te dan y continuar en el punto en el que perdiste. Es decir, si a lo mejor tienes que llegar hasta la ronda 13 o 14 para conseguir el malo final y pierdes en la 10, pues gastas puntos y vuelves a empezar en la 10 con las 4 vidas. Ricky, por otra parte, ¿podrías comentarnos cómo has visto los minijuegos? O sea, dejando a lado el tema de los personajes, ¿siguen manteniendo el buen nivel que han tenido en toda la saga? Hombre, hay algunos que estaban bien planteados, graciosos, y otros que eran bastante cutrecillos. No sé, un poco una de cal y otra de arena. O sea, había minijuegos que estaban bastante bien, incluso otros que recordaban a los antiguos, y hay otros que no te decían nada, ¿sabes? Entonces al final yo creo que no sé si este juego lo sacaron rápido y corriendo para decir tenemos algo en Navidades de este año en Nintendo Switch, por parte de Nintendo, porque el Advance Wars se retrasó hasta primavera del año que viene, y a Nintendo yo creo que no saca nada más estas Navidades para la Nintendo, entonces... No sé, bueno, el Mario Party ese que tampoco salió muy bien. Pues no sé, la verdad que a mí es un título que ya te digo que yo lo cogí con muchas ganas. De hecho, los análisis sé que no le dieron una nota muy elevada, creo que están en torno a 8 y demás. Pero así le di esa oportunidad de decir, oye, me encanta la saga, pero salí desencantado, tío. O sea, y yo para que diga algo de una saga que me gusta, encima de Nintendo, ojo, quédate loco, ¿eh? Es muy complicado y luego yo no puedo recomendar este juego a nadie, tío. Pues lo vamos a tener que dejar así, con esta sorpresa de... Bueno, esta sorpresa, saber este fallo de diseño. Mira, estaba mirando, en Metacritic tiene un 76 por parte de la crítica y un 8,1 por parte de los usuarios. Así que parece que hay gente a la que esta mecánica sí que le ha convencido. A Ricky no. Y lo importante pues es que lo sepáis de cara a comprarlo, al menos que estéis enterados de que existen este tipo de este problema o este posible problema con la mecánica, depende para quién juegue, que pues yo por lo que estoy viendo aquí en Metacritic hay gente a la que sí le ha convencido, pero como va a pasar con Ricky, pues hay a quien no. Y que lo sepáis por si a vosotros os puede ser el caso de que nos convenza. Pues al final el juego hay que probarlo y lo mismo a la gente le gusta. Yo a mí personalmente no me ha gustado nada y lo tengo que hacer decir, vamos. No, claro, es que es eso. Lo importante aquí es la opinión del que lo ha jugado. Mira, hablando de opiniones, Chuno, va, te toca. Vamos a pasar a otro tema del cual hay mucha opinión y ha dado mucho revuelo, y es el tema estrella, que ha sido el gameplay que se ha mostrado esta semana, bueno, semana en la que estamos grabando, cuando escuchéis esto ya veremos cuándo es, de Elden Ring. Al fin hemos visto lo nuevo de From Software en movimiento, al fin sabemos qué nos encontramos. Chuno, te doy la palabra, empieza. Yo lo primero que debo decir es que me gustaría a lo mejor analizar esto con Amu, porque evidentemente, aunque yo he jugado los Souls, él es el gran experto de Indie Podcast de todos los Souls. Bueno, pero oye, Ricky se ha pasado todos también, ¿eh? O sea, que Amu se le pone mucho pompo, pero que estás aquí bien secundado por Ricky. Me falta por pasarme el último, el de los ninjas, ¿eh? El Sekiro, sí, pero este es el que menos se parece, así que para hablar de este, bueno, del ring... No se parece, pero estoy segura de que han copiado ciertas características del Sekiro. Por ejemplo, esa verticalidad que encontramos en el gameplay y la agilidad al igual que los saltos. Bueno, pues entonces, explícalo. Pues, empieza desde cero, venga, explica. Realmente no sé cómo empezar a explicar, creo que es la primera vez que hablo de un gameplay. Pero básicamente, si os gustan los Souls, Sekiro, Bloodborne y tal, os va a gustar. Tiene un aspecto espectacular. Es un... Se podría llamar un mundo abierto, ¿verdad? Tiene pinta, sí. O sea, bastante... No, esperaba una respuesta más rápida. No sé. Yo lo que he visto... A ver, lo que se ve da la sensación de que es ser más abierto que los Dark Souls hasta ahora. Que eran, digamos, como más caminos, más... Son rutas, vas por rutas, sí. Y se van abriendo rutas. Es toda la sensación de que tú tienes más libertad de por dónde elegir ir, por dónde ir, de que probablemente a lo mejor desde el inicio del juego tengas varias rutas ya disponibles o varios sitios. No está claro. De hecho, se ve cómo tienen que ir. Hay zonas en las que prefieren ir escondidas para esquivar grandes enemigos por el medio del bosque. O sea que parece un juego que sí, que tiende más a mundo abierto, o al menos a zonas mucho más abiertas de lo que eran los Dark Souls. Sí, no, esa es la sensación de que me dio a mí. Además, teniendo en cuenta que podemos ir cabalgando sobre un caballo o una especie de espíritu caballo o magia caballo, porque no estoy muy segura de qué es. Caballo barra cabra. Sí, bueno, para mí, bueno, es que solo me fijaba en el culo, me parecía más una vaca, pero vale. Claro, entonces sí que tiene lógica que sea bastante más abierto, porque lo que no puedes hacer es ir montado en un caballo a toda hostia y encontrarte con límites y chocando constantemente con barreras invisibles. Entonces, sí, yo diría que ese es una de las grandes diferencias con todos los Souls. No solo el hecho de tener el mundo abierto, sino incluso poder comprobar el mapa, porque eso me sorprendió muchísimo verlo. Porque me acuerdo que yo al principio de jugar a los Souls me sentía un poco perdida y a veces hubiese agradecido tener un mapa. De hecho, yo con el Dark Souls 2, que fue el primero que jugué, me regalaron la versión coleccionista, tenía un mapa ahí de tela, de estos para ponerte en la pared para decorar, y intenté usarlo para medio orientarme, porque al principio intentaba no mirar guías ni nada, pero en plan bastante penoso para intentar guiarme. Así que personalmente, y espero no caer cuando lo juegue en comprobarlo constantemente, pero el mapa me parece una mejora increíble, sobre todo eso, si es un mundo tan tan grande. Y con una holografía importante, porque lo que vemos es, que has comentado al principio, un mapa con muchos desniveles, con mucho nivel de distintos niveles. Puedes escalar, entre comillas, con la cabra esta, es más fácil que vaya subiendo. Lo que se ha visto mucho era como el tío es capaz de bajar a grandes niveles. Parece que no se penaliza el daño. Lo que es que en esto que se ha mostrado no hay barra de vida ni de estamina, así que no vemos cómo lo está gestionando, pero se ve esa verticalidad que recuerda mucho más a los mundos abiertos, digamos, más recientes, que ya incorporan también esta verticalidad como un vertiente importante. Muy cierto, porque es que de hecho con el mismo Sekiro vimos esta verticalidad, y yo no sé hasta qué punto, a lo mejor en lugar de utilizar ese hecho a distancia, utilizamos el caballo ese para saltar por, creo que era, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero me acuerdo de lo de spring. Entonces no sé si es fuente o salto traducido del inglés, pero sí que tendremos distintas mecánicas para podernos mover por distintos niveles. Y lo de la penalización, precisamente tú lo decías, lo hemos comentado fuera de micro, y he vuelto a ver de hecho el gameplay otra vez, y creo que sí debe haber una pequeña penalización por caída, porque de hecho el personaje se queda un buen rato ahí clavado en el suelo cuando aterriza después de un gran salto. El problema es que eso no nos da la información, por eso que hemos, justamente lo que comentabas, nos falta la información de estamina, porque además tampoco sabemos si tiene o no barra de estamina, la barra de vida si tenía la penalización ni nada. Estamos, a pesar de que nos han dado mucha información y hemos podido comprobar nuevas mecánicas y tal, pero no nos han dejado bastante ciegos en algunos aspectos. Hombre, a ver, de entrada no te lo iban a enseñar todo, normal. Lo de la caída también puede ser simplemente una mecánica para penalizarte el que no puedas caer de repente y sorprender enemigos, que hay un timing y no puedes hacerlo. No lo sé, espérate. A ver, Ricky, ¿tú cómo has visto, sobre todo con lo del mundo, cómo ves este nuevo Sekiro, este nuevo juego, que en diferencia de pues el resto de Dark Souls? Yo creo que al final era la evolución que ya le tocaba a Dark Souls. Ya llegamos a un punto en el que, quitando el segundo, eran los mundos un poco alocados, como continuaba uno con respecto al otro. Si veías que era una especie, entre comillas, muy grande de mundo abierto, a los mapas muy, muy grandes, muy intrincados, que te podías mover libremente. Ahora, solo que ahora ya digamos que lo tiene más amplificado. A mí esto luego al final de los mundos abiertos, al final sabes que tienes que ir a X sitios para pasarte, no sé si serán X mazmorras o cómo lo planteará, ¿vale? Y al final lo de moverte, pues lo que te da es un poco libertad en el sentido de a dónde quieras tú ir. Hay que pensar que tú en Dark Souls, te pongo el ejemplo del primero, que es el que digamos dio el pistoletazo de salida y uno de los mejores mapeados que se han hecho en un videojuego, ¿vale? Pues tú sabías que podías tirar por X caminos y seccionaba diferentes zonas. Claro, al final, un mundo abierto per se te tiene que llevar a alguna localización en concreto. Por lo tanto, al final sí, está muy bien todo el mundo abierto, todo lo que tú quieras, te pueden poner eventos, que de repente salga un medio jefe final o algo así y demás, pero al final vas a tener que ir desde un punto hasta A, desde ese punto saltate a B o a C, no sé si estarán en el mapa diciéndote, oye, pues ahora tienes que ir aquí, ahora tienes que ir allá, o te darán una libertad total de decir, vete a donde quieras, y ya el propio juego te dirá, aquí te están partiendo el culo, pues no vayas por esta zona, vete por otra, ¿vale? Entonces al final también, no sé si el juego te va a guiar de esa manera, o directamente va a ser un, entre comillas, vamos a decir, un Elder Scroll que te dice, oye, pues tú tienes que ir a este sitio porque tienes que matar a Pepito, Pepito está aquí, y ya tú decides si quieres ir por ahí o quieres explorar por otro lado, no lo sé, entonces dependiendo de cómo sea eso, pues el mundo abierto te da más o menos juego, a fin de cuentas, para hacer lo que tú quieras. Sí, es que vemos, por ejemplo, que te permite, a diferencia de los Dark Souls tradicionales, evitar muchos combates, porque tú puedes ver los enemigos que se ve, y el tío dice, no, ojo, yo me doy una vuelta, y me voy de la vuelta agachadito y evito el combate, cosa que los Souls, al ser, digamos, más pasilleros, porque es como una ruta que tienes que seguir, muchas veces es sí o sí, o sea, por aquí vas a pasar y por aquí está el enemigo, y no hay otra. Y también vemos en el vídeo como el tío ve, digamos, como un campamento enemigo y se prepara para el combate y se prepara para asaltarlo, incluso con mecánicas de sigilo inicialmente, que es yo donde veo el cambio en mecánica más importante. Sí, pero aún así es lo que te comento, tío, vale, eso durante el mundo abierto, pero tú al final vas a tener que meterte en un castillo, en una cueva, en una casa o donde te quieras meter para avanzar en la historia. Porque el mundo abierto no creo que viva el juego, entiendo yo que sea así. Entonces al final pues luego lo contemplarán más a lo mejor esas partes como viene siendo un Dark Souls clásico. Y luego sales al mundo abierto y haces lo que te da la gana. Entiendo yo que será así, vamos, que lo mismo yo estoy equivocado. No, si es una solución para darle más variedad, puede ser. Chuno, ¿tú cómo ves esto? Yo estaba pensando justamente lo del sigilo, que yo sepan, Bueno, ahora mismo no me acuerdo del Sekiro, pero creo que tampoco tenía esta característica, ¿no? Bueno, lo más parecido que tenías en Dark Souls era convertirte en parte del escenario, que un poco te valdría para ocultarte o algo así. Sí, pero eso además, si no tenías tú ciertas habilidades de magia, de hechizo y tal... No, creo que era un anillo, me parece que era lo que te ponías para convertirte en objeto, parece. Mira qué bien me acuerdo, ¿verdad? No, pero reconozco que me llamó mucha atención, me parece la hostia, porque en algún momento yo habría utilizado en otros juegos el sigilo, porque puedes ir lo más lento posible, pero en algún momento se giran, te ven y la has jodido, ¿sabes? Estás ahí bien pillado. Creo que lo que comentabais antes de lo del mundo abierto y de mundo más lineal, será así. Yo creo que cuando sea más... Te darán la opción de ir más en plan mundo abierto, pero te obligarán a seguir ciertos caminos en algún momento, porque en el gameplay se ven incluso también las tipo catacumbas. Y que eso, por cierto, que, bueno, evidentemente también una marca Souls, porque eso lo vemos en todos los juegos. Y es que por narices se tienen que poner en algún momento zonas lineales. No puede ser que estés todo el rato en mundo abierto. O me acuerdo también en el Sekiro que me acuerdo que no podíamos avanzar aquí en casa en el juego porque encontrábamos un jefe que realmente no podíamos tirar adelante. Teníamos la opción de buscar otros caminos, pero nos encontramos bloqueados siempre por un jefe. Entonces, sí que al final ese mundo abierto se ve limitado. Sí, ¿no? Sí, ya te lo enseñan en el gameplay este, cuando entran en el castillo. Y que ahí recuerda mucho, ahí sí que recuerda mucho a los Dark Souls clásicos por todo lo que se muestra, por el tipo de ruta de edificación, de pasillos, de, bueno, al final, de cómo le pillan por la espalda al final del vídeo. Quiero decir que sí, que va, parece que va a mezclar estos dos conceptos, lo cual a mí me parece una idea muy buena porque le va a dar esa variedad al título que va a ayudar a que sea un paso adelante en la saga. Aunque ya, y añadiendo esta verticalidad en el mapa, pues es un poquito, da la sensación como un poquito unificar cosas que ya teníamos en otros juegos, pero a mí me sigue dando mucho más aire a Dark Souls que a cualquier otra cosa. O sea, es mucho más Dark Souls que Bloodborne o que Sekiro, sobre todo cuando miras el combate. Aunque se han añadido muchas magias y a lo mejor es un poquito más rápido, pero me sigue pareciendo mucho más ritmo Dark Souls que cualquier otro juego. Yo lo veo muy Dark Souls 3, precisamente por las animaciones de la magia. Me recuerda mucho eso, al igual que las animaciones y el tipo de sangre que aparece cuando atacamos con... Bueno, cuando ataca en el gameplay con armas de... Bueno, con espadas y tal. En eso te doy la razón, se parece mucho más. También es verdad que yo no soy tan experta en Sekiro, entonces no llego al punto de comparar tanto. Pero... sigo viendo esa agilidad del Sekiro que no se encontraba en los Dark Souls. Ricky, ¿tú cómo lo ves? ¿Combate, dices tú? Sí, bueno, ¿a qué juego te recuerda más? O sea, si se te asemeja más a un Dark Souls 3 o a un Dark Souls 2 o a un Sekiro o a un Bloodborne. ¿Cómo lo ves? ¿A cuál se asemeja más lo que has visto? Hombre, en principio lo que comentabas uno recuerda mucho más a Dark Souls 3, pero también es que partes de una ambientación fantástica, por lo tanto ya automáticamente tu cabeza va a Dark Souls, no te va a un Bloodborne, que tenía una ambientación más victoriana, o si quiero que está ambientada en el Japón y demás, ¿sabes? Entonces, lógicamente, si tú ya ves ese tipo de enemigos, esos dragones, la forma de vestir que tiene o las armaduras que tiene, ya tu cabeza se posiciona en Dark Souls. Y luego al final, pues el combate, pues como el planteas, un combate rápido, que yo creo que al final, yo creo que es lo que a la gente le en general más ha gustado. Más que a lo mejor el combate ese lento, estratégico que tenía el Dark Souls 1 versus, vamos a poner Dark Souls 3, no me voy a Sekiro, que es mucho más rápido todavía, o Bloodborne, que también el tema de los pares también era un combate muy rápido, que de hecho gracias a Bloodborne el combate de Dark Souls 3 dio ese salto en velocidad que le faltaban a lo mejor a los dos primeros. Pues eso también va a hacer que te recuerde también a ese título. A mí también lo que me gustaría comentar, me llamó la atención el hecho de que se puede craftear materiales, y por ejemplo creo que eran un tipo específico de cuchillos o así de estos que se pueden lanzar. Entonces a mí me parece que así también pues da la opción de que tú mismo te es más personalizado, ¿no? Toda esta experiencia porque tú entonces ya decides, ya no solo es la clase, si eres más melee, más de fuerza, más de destreza, magia, o si te apetece más, por ejemplo, eso, más melee pero a distancia, con los cuchillos que tú puedes craftear. Sí, otro elemento más que le ayuda a esa variedad que comentábamos, ¿no? El poder también crear tus cosas para, no solo te personalizas tus nivel de habilidad o por qué rama de habilidad vas a tirar, sino también con qué tipo de objetos o cómo vas a mejorar ciertos objetos. Sí, es un pasito más. Lo que los menús, por ejemplo, son Dark Souls total, cuando se ve el tío usar los menús. Pero sí, es un puntito más. Sí, muy cierto, lo pensé también. Es que el menú es Dark Souls, pero bueno, que es el mismo que iba haciendo mucho tiempo. Sí. Más el sonido de la muerte es el mismo. Sí, sí, sí. Nada, y simplemente yo creo que lo que podemos acabar comentando es el tema gráfico, que es un juego que se ve bien, pero no es next gen. O sea, luce muy bien, es lo mejor que hemos visto de, o sea, sería la evolución de lo que se esperaba en Dark Souls. Pero bueno, teniendo ya cosas que se están empezando a ver de lo que viene va a venir a la next gen, o sea, es un juego que se ve muy bien, se ve muy bien, la verdad, o sea, pero no es next gen. O sea, le faltan esos detalles que podríamos decir, pues mayor densidad poligonal o más efectos, cosas que esperamos ver. Yo que sé, por ejemplo, la remasterización del del Demon's Souls, que es un juego que luce que te cagas en Play 5. Este no, yo no llego a ver que luzca así de bien, sin decir que luce mal, pero bueno. Que es lo que ya le faltaría, yo creo que quizá para que poner el lazo, ¿no? La guinda al pastel. Pero bueno, que tampoco nunca de From Software tampoco nunca hemos esperado ni han sido referentes técnicos. Pero a ver, que no luce mal, ¿eh? Pero simplemente eso, que tiene una nueva generación que ya está arrancando, pues. Y habría estado bien que diera un saltito más en eso. Es probable que se centre más en la experiencia que en el pulido ese de los gráficos. Aún así, debo decir que yo viendo eso pensé, creo que mi ordenador no va a aguantarlo. Realmente lo llegué a pensar. Nah, ya te digo yo que lo aguanta sin problemas. Ricky, ¿tú cómo lo viste en los gráficos? ¿La parte técnica? Hombre, teniendo en cuenta que es un juego de la anterior generación, que a ver, es lo obvio, donde no vas a sacar un juego next gen cuando casi no hay consolas y demás, con el desembolso y el tiempo que han tenido para desarrollarlo. Entiendo que al final pues la consola de nueva generación pues te va a ir a 60 FPS tranquilamente, y en la anterior pues no sé cómo lo hará. Si no recuerdo mal, Dark Souls 3 iba a 60, ¿vale? Pero no sé la carga gráfica que tendrán. Yo me imagino que en el mundo abierto pues le quitarán carga gráfica y demás, pero bueno, al final obviamente no sabes que le puede sacar más provecho a lo mejor a la nueva generación de lo que le podría sacar ahora mismo a este título. Pero también se entiende que obviamente el parque de consolas que hay de la anterior, pues es un mercado goloso que no puedes dejar de explotarlo. Y más aunque este título puede tener sus ventas, va a tener su mercado, ya Dark Souls y demás, no deja de ser tampoco, yo creo, que títulos de, vamos a decir, entre comillas, de nicho. O sea, los usuarios ya de Dark Souls están definidos, saben lo que les gusta, saben que van a ir a este juego. Habrá alguien que lo pruebe de nuevas, pero por norma general va a ir a ese mercado de gente que ya de por sí está acotado, que no es un mercado, yo creo, que muy masivo o masificado dentro de lo que son los jóvenes de videojuegos. Por lo tanto, no quedaba otra de sacarlo anterior generación, y espero que le metan un boost para la 9 y para PC, obviamente. Hombre, sería un poco guarrada decirlo de esta manera, que en la generación anterior funciona 30 imágenes por segundo y en las nuevas permita 60 o incluso más. Porque en un juego de estas características el timing se nota, o sea, es algo que yo creo que se puede notar, que no, espero que no pase algo estilo, sobre todo con la Play 4 original y la Xbox One originales, que tenga un rendimiento estilo Dark Souls 1, porque... Sí, pero tú te ves ready, por ejemplo, la Xbox gordita, la FAT, moviendo eso a 60. No, obviamente, no, lo que me preocupa es que vaya, es que lo mueva a 30 y no varíe entre 21 y 30 continuamente, porque, o sea, aún tengo... No, hombre, serán 30 estables, tío, si ya te pegas los petardazos como para ganar el Dark Souls 1, te pegas un tiro, tío. Claro, es que eso es lo que me preocupa a mí, o sea, esperemos que no pase eso. Pues señores, para ir acabando, porque llevamos ya media hora y es lo que está estipulado en ese contrato no escrito que duran los Express en Indie Podcast, ¿Os hace ilusión? ¿No os hace ilusión? ¿Va a caer de salida? ¿No va a caer de salida? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, ¿cómo, qué esperáis de él? ¿Qué vais a hacer? A ver, yo tengo mis dudas de pillármelo sí o no de salida. Y no es por el título en sí, sino por el tiempo que tengo ya para dedicar a estos juegos. O sea, que me gusta la saga así, que tengo el Sekiro comprado, encima lo tengo comprado en Play 4 y me lo compré también para One. Soy así de inteligente. Había vendido la Play 4, quería jugármelo en One, luego no lo jugué en One. Recuperé, la tengo en Play 5 que podría jugar, o sea, a ver cuándo me lo empiezo. Y a este hombre, tengo ahí mis dudillas de si me lo pillo día 1 o no, dónde lo compro. Y dedicarle tiempo, al final son juegos muy absorbentes. Le tienes que dedicar bastantes horas, o sea, mínimo, minimísimo, te tienes que sentar y jugar una hora y cuarto. Y también, sobre todo, quiero ver cómo funciona el multijugador, porque si el multijugador es sencillo de utilizar y se puede invocar a alguien cerca para jugar, pues sí me lo pillo en Xbox para que nuestro amigo Baque por fin consiga pasarse un juego de la saga Soul y le echaré una mano para que así sea. Así que mi reto sería acabarme ese juego con él. O sea, tú lo quieres jugar en modo ultra mega super difícil. Modo Dios, lo tengo que jugar yo, tío. Dios del videojuego. Saludos, Paque. Chuno, yo creo que sí, ¿no? En tu caso va a caer de salida. Ya te digo ahora, no tengas dudas. Tu PC lo va a poder mover sin ningún problema. Vale, bueno, déjame primero responder a una cosa. Bueno, comentar una cosa. Rikis, parece ser que según el gameplay sí que el multijugador funciona bastante bien. Me imagino que se siguen como funcionaba en el Dark Souls 3. Si quieres, no tengo ni puta idea, la verdad, porque hablando claro, lo dejé. No me enganchó y se me dio de pena, así de claro. Pero sí, se pueden incluso filtrar el multijugador por contraseña. Yo creo que no tendrías que tener ningún problema para jugar con lo combate. No, la historia es como se haga, ¿sabes? Porque yo sé que lo de Dark Souls, pues ponías la señalita esta en el suelo y toda la movida, ¿vale? Pues que luego, por ejemplo, si te pongo el ejemplo del Ashen, el Ashen tú partías, si no recuerdo mal, de había una base central, salías y luego esperabas un poquito y te unías a la partida, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, no me pareció la mejor manera de hacerlo, pero sí decir, oye, yo estoy en esta zona y quiero que este personaje se me una a mi partida porque quiero jugar con alguien que se pueda unir rápido. O sea, que yo directamente te invito a jugar y estés conmigo, ¿vale? Y aunque luego digas, no, es que el juego te es más fácil o lo que sea, ponme más enemigos o lo que te dé la gana, o sea, complícamelo de una manera. Lo que sea sencillo y rápido, el yo poder jugar con alguien, que es lo que no sé hasta qué punto es así. Tendremos que esperar para verlo. Yo personalmente espero que no sea multijugador tipo Ashen, no me gusta demasiado, la verdad. Y no había tampoco... creo que no había filtro por niveles y a veces me ponían con gente súper cheta y no pude hacer nada. Me lo hacían ellos y me sentía muy frustrada con ello. Después, en cuanto a lo otro, a pesar de que se me considera aquí en el podcast alguien que juega mucho a los Souls, no tengo muy claro si me lo voy a comprar de entrada. Porque, primero, el precio y segunda, por pues, la misma razón que Rikis. Últimamente es que no tengo mucho tiempo libre. Y tendré que verlo. Cuando salga, veré si tengo la pasta y si tengo el tiempo. Ya está. Me gustaría, sinceramente, me gustaría muchísimo empezar a jugar el primer día, pero no lo sé. Como digo muchas veces fuera del podcast, el futuro es incierto y con eso incluyo también el The Ring. Perfecto, pues nada, yo no soy muy fan de los Dark Souls, entonces cuando salga de serie, casi seguro que no. En función de lo que salga y cómo funcione, y por ejemplo, si Ricky Knight lo juega en Xbox y se pueden jugar más personas, pues por ahí puede ser que vea para entrar, pero no es un juego que esté en mi lista de prioridades para jugar, y menos cuando salga. Teniendo en cuenta que solo te has pasado al Dark Souls 1, pues normal. Claro, pues que no, si no me han enganchado a la saga, pues no me ha enganchado. O sea, dije el 1, vale, pero no me llama para jugar a más. Pa' gustos colores, tío. Bueno, chicos, pues nada, vamos a dejarlo ya aquí. Esperemos que esto salga. Vamos a ver la parte técnica, si se puede solventar o no. Ricky Knight, un placer escucharte por aquí y nos vemos en el live. Tú y yo nos vemos en el live. Bueno, chicos, un placer de estar por aquí en este Express, que iba a ser otro programa, pero bueno, al final ha salido este. Y nada, nos vemos por esa, por ese live, echando partiditas ahí a Black Frog Broad o como se llame. A matar zombies, sí señor. Chono, un placer escucharte, tenerte por aquí de vuelta y nada, nos vemos en una semana o bueno, a lo mejor también te veo jugando alguna cosilla con el crossplay que tenemos con PC y consola o alguna otra partida de Luigi's Mansion que tenemos pendiente. Sí, lo sé, lo tenemos pendiente y a ver cómo nos lo montamos. Nada, ha sido un placer. Solo me gustaría, por favor, nada, intentar en 30 segundos decirlo, ¿vale? Es que me he acordado de ello al ver ahora la noticia en Vandal. Ya me había enterado ya hace un par de semanas. Hace dos días salió una serie en... Bueno, se dobló una serie al castellano que se llama... Sé que os vais a reír, pero el título es Juan Pilila, ¿vale? La razón por la que me acuerdo es que ya que lo ponen en Vandal... Sí, a ver... ¿Qué? Nada, el nombre es gracioso, sí, ya está, sí, que sigue. Vale. En realidad viene traducido de John Dillemann, literalmente del danés Juan Pilila, no es broma, es Dillemann es pene. Son unos dibujos animados que duran 5 minutos cada episodio y van dirigidos, y no es broma, al público infantil entre 4, 5 hasta 8 años, pero también para mayores. Nosotros lo vimos, no solo para aprender, para mejorar nuestro danés en vocabulario y tal, sino que encima lo vimos porque literalmente nos partíamos de la risa. Es que era hilarante, de verdad. No os imagináis las risas y las lágrimas que nos saltaban. Eso, lo importante es que si se ve con niños, porque ahí está el problema, mucha gente se lo deja, ha puesto a los niños delante de la tele, ala, mira los dibujitos, no es así. Es una serie de un hombre que tiene el pene más largo del mundo, no es broma, es así, la canción inicial lo dice, y es simplemente que su pene le pone problemas, y lo que sucede, y esa es la parte que tienen que aprender los niños, es que es un señor que tiene que responsabilizarse de sus actos, y esa es la enseñanza que se les intenta dar a los niños, independientemente del tamaño de sus penes, o si no tienen, también, porque, bueno, dejémoslo estar, de la anatomía. Les enseñan a los niños que tienen que responsabilizarse de sus actos, ser responsables y arreglar si han hecho algo mal o incluso aplaudirles si han hecho algo bien. Entonces yo personalmente lo recomiendo muchísimo. No soy madre, pero si lo fuera ahora mismo se lo estaría poniendo a mis hijos, evidentemente explicándoles la parte buena y mala de la serie. ¿Por qué lo digo? Porque está creando mucha polémica e incluso en un país como Dinamarca, que es muy abierto en ciertos aspectos. Pero de verdad, por favor, si tenéis la oportunidad de escuchar, bueno, miradlo, son 5 minutitos, pero si puede ser, miradlo con vuestros hijos y explicadles cómo funciona, porque la gente lo está malinterpretando, incluso llegando a pensar que eso da ideas extrañas de cómo debería ser realmente el tamaño de un pene, y sinceramente no, las mujeres no queremos penes así de largos, ¿vale? Así que nada de traumas a niños ni adolescentes. Nada, un saludo, un placer y gracias por dejarme explicar lo de Juan Pilira o John Dillemann. De nada, y gracias por explicarlo con nuestra Muniki por en medio. Es la polla, ¿eh? Hostia, no, la polla, literalmente, sí. No, en serio, no lo he hecho a propósito. No, nah, pero que era una broma. Hombre, hablar de penes pequeños y nombrar a Muniki, no sé yo, ¿eh? Pero no lo he hecho a propósito, simplemente lo he visto y digo, hostia, es verdad que lo quería mencionar algún día. Que sí, que sí, que era para hacer la broma y aprovechar para enviarle un saludo a nuestro presentador favorito. Pues nada, señores, con esta despedida, que como bien ha dicho Ricky, nos ha hecho una recomendación que es la polla, vamos a dejar este Indie Podcast Express. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Chao!